fuerte que nunca. Él es el Rey, Él es el Señor de toda la creación. Nadie más se merece adoración sino solo Él. Por ti los cojos danzan, por ti los mudos cantan. Un fuerte aplauso a Jesús, bien fuerte.